Seguro que cuando estás en casa no tiras botellas al suelo. Ni tampoco rompes el cristal de la ventana. Ni mucho menos dejas la bolsa de basura en mitad del pasillo. Y me apuesto que te gusta ver tu entorno ordenado y limpio. Las calles, plazas y parques de Villanueva del Trabuco no se merecen menos. Y recuerda que es parte de tu entorno. Destrozar el mobiliario urbano es un delito que castiga la ley. Por un cuidado cívico de nuestro pueblo, entre todos y todas. Es un mensaje del excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco.